poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Rafa Rotavizcaya, desde San Martín de los Andes. Agradezco y me sumo a esta convocatoria que me llegó a través de una amiga de Zapala. Les voy a mandar un poema, les voy a leer, que se llama Informe del Tiempo, del libro Informe sobre Aves. Habla de la lluvia y habla de las cosas que caen del cielo, también de los vuelos de la muerte en este caso. Pensé que no tenía nada que ver, pero bueno, vieron cómo son las cosas. Más de lo que queremos, a veces todo tiene que ver con todo. Informe del tiempo. Informe del tiempo. En mi pueblo, este invierno, cae agua, agua, nieve, nieve, escarcha, ballenas heladas, vidrio molido, heladera sobrante del plan blanco, vales dignes congelados, osos polares y carnadas y peces. Manuales de tercero enseñando el ciclo del agua, cae el cielo en el mundo, cae agua otra vez y más agua. Bombitas que nos olvidamos en un balde, carnaval del 74, meadas de la sed de un viernes con quincena, cae en iceberg con restos del Titanic y de la teoría de Hemingway, cae agua de sequías futuras con reflejo del chivito preguntando dónde la nena, por qué, y más agua. Y agua, y agua, y agua, y agua, y agua. Llueven las pesadillas de Astiz y de Silingo. Llueve ese primer mate que escupiste. Llueve la única lágrima de Eve, madera entre cristales y sin embargo, gente, no deberían estar lloviendo cuerpos como ayer. Solo ellos toman sol en este mismo mundo. Solo ellos. Entre tanto friolento, en otro idioma sí, toman sol. Informe del tiempo. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.